Estás escuchando Un Mundo de Música para ti. WZETFM Hormigueros Mayagüez. Romance 92.1 HD3 en el área oeste. WRSJ AM San Juan. En la zona metro, Romance 1520. Búscanos en nuestra aplicación AI Life Network. Activa 1520, la casa del rock en español en Puerto Rico. Cada éxito, un recuerdo. Activa 1520, la casa del puro. El mercado de los bienes raíces es uno amplio y complejo, pero tranquilo, que para ayudarte a navegarlo está la experimentada corredora de bienes raíces y realtor, Alicia Jorge, con el programa El Poder de los Bienes Raíces y Algo Más. ¡Saludos, amigos! Les espero este y todos los sábados a la 1:00 p.m. Mis invitados y yo te explicaremos con lujo de detalle todo lo que compone el mundo de los bienes raíces. ¡Te esperamos! El Poder de los Bienes Raíces y Algo Más. Sábados a la 1:00 p.m. por Activa 1520, la casa del rock en español en Puerto Rico. Si nos quieres ver a la vez que nos escuchas, conéctate a activa1520.com y disfruta de la nueva forma de ver radio. Tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda, y la repartes por ahí sin darte cuenta. Por ahí cuentan, por ahí cuentan, que te levantas cada día con la izquierda, y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas. Por ahí cuentan, si le falta amor, dale un poco, y si le falta corazón, que se encienda su luz. Y yeah, ven para darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te calen los huesos, los huesos. Yeah, ven para darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te calienten los huesos, los huesos. Faltas que se te sienten cerquita y que te pongan en la herida una tirita y que te abracen para ver si se te quita. Ay, quita. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente. Se encienda su luz. Si le hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente los huesos, los huesos. Los huesos, ven pa' darte un abrazo. la época más feliz del año, con la música que te hace feliz todo el año. Esta es WRSJ 1520 AM San Juan. Activa, la casa del rock en español en Puerto Rico. Disfrútanos también en activa1520.com y la aplicación AI Live. Gózate la guitarra mientras cuelgas las bolitas. Perdón, mal pensado. Chico, las del árbol. Activa 1520, la casa del rock en español en Puerto Rico. Cada éxito, un recuerdo. Activa 1520, la casa del puro rock en español. Este viernes, en Romance el Concierto, llega la Navidad para ti. Disfruta de las mejores selecciones navideñas. Este viernes a las 7 de la noche, por Romance 92.1 HD3 y Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche, por QBS 870 y Activa 1520. Sintonízanos también por nuestra aplicación AI Live.